nosotros seguimos de invitado en invitado, con invitados de primera línea, contentísimos. La verdad que es un programa raro para nosotros, pero muy placentero. Sí, claramente. Y recibir aparte de invitados, de como decías, primeras figuras, y seguimos recibiendo, en este caso, Eugenia Levín. ¿Cómo andás? Te presentamos antes, pero ahora venís con acompañada. Sí, ay, claro, no cantó con... la Villamil. No importa, ¿no? Si en Villamil se dice de sí, mí. Sí, Villamil, estamos acá. Está, estoy dispuesto. Ahí está. Yo sé que hay muchos que desprecian, compran, quieren y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Muy bien acompañada por un gran actor, lo conozco hace mucho, me encanta lo que hace. Me parece que tendría que hacer mucho más siempre, y ahora está en una obra, me sorprendió todo de esta obra que se acaba de estrenar, Una pulga en la oreja, dirigida por Alicia Zanca, maravillosamente, una apuesta increíble, delirante, con humor, pero además delirante con humor y con una historia que uno puede seguir desde ese lugar. Con una actriz que canta maravillosamente también, Julia Calvo, que no es muy conocida por su nombre, pero seguramente ha trabajado mucho en tele, y los chicos, porque ha trabajado en muchas cosas infantiles en televisión. ¿En Chicas Católicas no estaba? Yo la vi también. En Chicas Católicas, dirigida también por la chica, claro. Y canta, además, y canta bárbaro, que para mí fue un descubrimiento, un elencazo, una apuesta muy divertida, que uno disfruta. Y entonces por eso quise que estuviera Marcelo con nosotros para que nos cuente, y Alicia por teléfono también. A ver si está ahí, Alicia Zanca. Sí, estoy escuchando. Bueno, y acá está Marcelo Mazzarello, estamos todos conectados. Bueno, y Alicia ha hecho una recreación de esta obra que es de verdad interesante. Alicia, vos que... yo te vengo siguiendo y pasaste de actriz a directora y a partir de ahí empezaste a deslumbrar con puestas y ahora con esta puesta. Contanos cómo fue este trabajo con este elencazo que tenés. Bueno, mira, yo voy viendo, miro mucho teatro y voy guardando en mi retina actores que me impactan. Y yo lo vi a Mazzarello en Doña Flor y le dije, yo quiero trabajar con vos. Y él me miró como diciendo, esta debe ser una versera, no, le debe decir lo mismo. No mienta, pues le dije que yo quería trabajar con vos, que había visto tus puestas. Bueno, esta es una escena ya de amor. Pero sí, porque un poco uno se enamora, ¿viste?, de los actores. Claro. Y yo lo veo que, o sea, yo tuve la suerte de trabajar, lo digo siempre, con actores como Miguel Ligero, Terranova, que eran actores que manejaban el humor y el sainete y el grotesco. Y yo creo que tenemos actores extraordinarios, que por supuesto mucho más jóvenes, pero que pueden seguir ese camino. Y bueno, Mazzarello me parece que no está aprovechado en su dimensión, porque él es una persona él de bajo perfil, en el sentido pero de que yo no... te dijo que te aproveche de mí todo lo que quieras. ¿Quién dijo que me aproveche de vos? Yo digo que... escuché mal. Bueno, ya sabés que sí, que estoy dispuesta. Bueno, esto es terrible, ¿no? Y con Julia vengo trabajando y con Gastón Ricó. Bueno, Marcelo Sicar ya es un actor que no puedo pensar en puestas sin él. Pero de verdad, Marcelo, en televisión a mí me ha impactado. Y que te impacte un actor en televisión no es tan fácil, porque, viste, uno en televisión, yo misma, a veces trabaja con lo mínimo, pero él no. Entonces, cuando pensé en esta obra, dije, necesito grandes actores que manejen el humor. Por eso los productores ahora recién están entendiendo, cuando yo peleo a los actores, qué quiere decir. Y yo no puedo trabajar con gente que no admire y con gente que no me divierta. Yo voy todas las noches a divertirme como espectadora. Si a mí no me pasa, no le puede pasar al público, ¿entendés? Alicia, ¿por qué La pulga en la oreja? Porque estaba viendo que es una obra, un vodevil, que se estrenó en 1907, y yo recuerdo, y se lo comentaba también a Mazzarello, que la vi con Osvaldo Pacheco, allá será el año 1 a.C., no sé qué año fue, sí, pero sí, fue hace sí, un montón. Es un clásico. Porque a mí me gustan los clásicos, y me gustan los clásicos para después hacer una locura y contarlo otra cosa. Quiero decir, no transgredirlos en el punto de del cuentito, pero sí cómo. Y a mí me parecía que una comedia de puertas era algo muy interesante para hacer una locura. Además, nunca sé muy bien por qué elijo lo que elijo. Cuando elegí El Zoo de Cristal, todos me decían por qué, y recién supe al año por qué. Era la época del corralito, y yo sentía que había valores que iban a cambiar, y que había gente que y no iba a poder adaptarse a ese mundo nuevo devastador. Pero cuando lo elegí fue inconsciente, y cuando esto... Mariano Slubis, que es un productor que estamos ganando, porque es la primera cosa que dirige, que produce, me dijo qué obra, apareció La Pulga en la Oreja. Ahora, ¿por qué? Habría que consultarlo a Lacan. Pero siento que de todas maneras la elegí y estoy muy contenta. Yo pensaba, habiendo visto la obra en el día de ayer, me parece increíble la dirección y sobre todo la cantidad de detalles que pasan en un vodevil como este con tu dirección, Alicia. ¿Cómo es laburar en la dirección de una obra así que tiene tan milimétrico el detalle de lo que tiene que ir pasando? Bueno, primero yo trabajo con Hernán Peña, que es un coreógrafo extraordinario, con el que ya vengo trabajando hace mucho tiempo, porque yo creo que una apuesta tiene que ser una coreografía. Y después, el 70% de lo virtuoso son los actores. Si vos elegís bien un casting y tenés una idea, vos pedís y ellos te duplican lo que pedís. En general yo tengo como algo que creo que tiene que ver con mi historia de La Boca. Yo nací en La Boca, iba a ver las comparsas de La Boca, que eran realmente muy, pero muy imaginativas. Más mi mamá me hacía escuchar a Caruso, más el tango, qué sé yo. Tengo un quilombo en la cabeza divino. Que produce que sepa de gag. Creo que yo sé algo del humor, y además admiraba a Jorge Luz y a Niní Marshall, y los seguía los en todas sus expresiones en cine, y pido, y cuando tengo buenos actores me lo resuelven maravillosamente bien. Así que es un trabajo de conjunto, ¿entendés? No soy una puestista que ya tiene en su cabeza todo, sino que yo voy viendo el instrumento y voy pidiendo y se va conformando con todos. Todos opinan porque tienen con qué opinar, si no, no los dejo. Pero estos pueden opinar muy bien y me han enseñado muchas cosas, ¿entendés? Yo aprendo mucho en cada apuesta que hago porque elijo la gente que me puede enseñar. Marcelo, ¿cómo es del otro lado del mostrador o, digamos, del otro lado del escenario? Y es exactamente como dice ella, ella te ofrece un montón de posibilidades, los actores nos sentimos muy libres con ella, aparte acompaña con una risa maravillosa que tiene. Cuando vos trabajás en humor y estás poniendo una obra, vas a ciegas cuando no tenés la gente porque no sabes dónde van a reaccionar y dónde no, y qué va a funcionar y qué no, y tener a Alicia en la platea es maravilloso porque ella reacciona a cada uno de los estímulos y de las cosas que a uno se le ocurren, y eso te permite permitirte probar cosas y ver qué funciona y qué no, y ver qué reacción va a haber. Y en eso ella es muy genuina, ¿no? Tiene una risa genuina, natural y muy cercana a la mirada del público. Ella está del lado del espectador, y eso a base de guía para todos los que trabajamos con ella. Yo pensaba, hay una parte en la cual te empezás a lucir con todo, que es como en la segunda parte de la obra, en realidad en la segunda no, es como, no sé, el segundo acto de la obra, en la cual hay un lucimiento increíble con ese doble personaje que haces. ¿Cómo es trabajar? Porque hay varios actores que tienen que hacer dos personajes. Sí, sí. ¿Cómo es trabajar de esa manera? Bueno, fue la parte más difícil también para Alicia, supongo que la parte más difícil fue coordinar. La obra está escrita para que un solo actor haga dos personajes y el resto está hecho cada personaje por un actor, y acá Marcelo Sicarda hace tres personajes, Julia hace dos, bueno, la mayoría hacen los dos personajes, Nico Pérez Costa hace tres. Coordinar que ese que hace dos personajes, esos dos personajes no tengan que cruzar, claro, sin hablarse entre ellos, eso solo ya es un gran problema, claro, que Alicia resolvió magistralmente. Y en el caso de mi personaje era el único que sí estaba escrito para eso. Lo difícil es no llevar el vértigo de lo que está pasando atrás, o sea, que vos estás corriendo de un lado para el otro y cambiando de personaje, llevarlo adelante, ¿no? Que no aparezca un, que no se esa corrida, un pedazo de personaje cansado, otro. Cansado, por, que no claro, llegue uno cansado. Con un tubo de oxígeno, entonces, o con el peinado del otro. Claro. O con la voz del otro, porque la tonada, ¿no? Exacto. Lo que pasa es que también en la apuesta de Alicia... permite un juego, arma un juego con el espectador en el cual el espectador se vuelve cómplice de esos cambios y llega a pasar alguno de esos errores, la gente lo festeja. El otro día Nico revolvió un zapato así, pegó un farol y la gente obviamente lo disfrutó, pero después preguntó, che, ¿lo hacen siempre esto? Y lo tuvieron que agregar. Sí, lo estamos agregando. Sí, un hermoso espectáculo. La verdad es que me gustaría convocar a los que nos escuchan a que vayan a ver esta obra, porque se la disfruta. Hay espectáculos de disfrute. Este es un espectáculo que uno disfruta, que la pasa bien, que sale muerto de risa, que además te contaron una historia, viste buenos actores. Hay que llenar ese espectáculo con espectadores. La verdad es que lo siento así. Y digamos entonces dónde están, pero no estamos terminando la de ninguna manera. Pero digo para que la gente ya se vaya agendando, que están en Corrientes 1764, en Los Ángeles Multiespacio, y están desde los jueves. Sí, de jueves a domingo. De jueves a domingo, jueves, viernes y sábados a las 21, y los domingos un poquitito más temprano, 20:30. Exactamente, ahí en Callao y Corrientes, donde era el cine Los Ángeles. Pero mientras tanto, la gente que está escuchando, ¿hay entradas como para empezar a regalar de este espectáculo? Sí, podemos regalar un par de entradas para el jueves, una para el viernes, otra para el sábado y otra para el domingo. Increíble. Sí, así que llamen, y si llaman más, bueno, vamos a pelear por dos pares para cada día, ¿eh? Exactamente. Así que hay que llenarlo, porque de verdad vale la pena. Muchos actores, en el escenario, y se la pasa recontra bien. Sí, la experiencia nuestra con toda la gente que vino, bueno, hace una semana que estamos, digamos, en funciones, la función de prensa fue muy buena y toda la respuesta de la gente fue... Esa, es un juego de actores que disfruta mucho la platea y que todo el mundo lo recomienda para pasar un rato agradable, ¿no? Sí, te quería preguntar acerca de la función de prensa. Es muy temida por los actores la función de prensa, porque va toda la gente del palo, que en general tiene una mirada distinta a la mirada del espectador común. Y a veces el aplauso... Es gratificante y otras veces es muy frío. Yo quiero que lo responda Alicia, que estaba entre el público. ¿Estás ahí, Alicia? Sí, estoy ahí, estoy escuchando atentamente. Me gusta mucho escuchar. Fue una función de prensa realmente excedida, porque había gente sentada en la escalera. En general no pasa esto, o sea que evidentemente generó expectativa. La gente fue muy cálida. Mira, cuando uno va a ver un espectáculo y tiene de formación profesional, va a ver el error. Desgraciadamente nos pasa a todos. Pero acá había gente que elegimos que es afín a nuestros sentimientos. La verdad que a mí me parece que ese día tiene que haber gente querible que te puede decir algo o aportar, pero no que va a mirar el error. Y se conjugó tanto los periodistas como... el público que había aplaudió de pie, tuvo la mejor onda, así que para los actores realmente me parece que fue muy gratificante. Bueno, a veces sucede que no se genera eso y se torna un ángel frío. Por eso yo prefiero no ir a las funciones de prensa a dar espectáculos. Por pero... suerte a esta viniste. Claro. A esta no tuve otro remedio, pero la verdad que yo ya me doy cuenta desde el primer día. Si yo la paso bien, me parece que la gente la tiene que pasar bien. Alguno puede no gustarle. Hasta ahora, y es excepcional esto que te digo, no encontré nadie que me dijera que no le gustó. Yo ayer hice justo una nota con una periodista que había estado en la función de prensa y me dijo eso, fue una función muy emotiva. Yo noté, más allá de que era una periodista que estaba trabajando, digamos, la recepción de ella fue que había sido... una función muy emotiva, y es lo que fue, ¿no? Había periodistas y había muchos amigos y gente del medio y familiares y de todo, pero mi familia, por ejemplo, que no te regalan nada, si te ríen, te ríen, y si no te ríen, también te lo dicen. Sí, no, son así. No, y mi hija, por ejemplo, que es terrible, que no me perdona una. Sí. Y estaba re contenta, no, la verdad que la pasamos muy bien nosotros. Cuando dirigís, ¿no te dan ganas de actuar? Digo, porque a veces actuás y dirigís. Después que se estrena, sí. Porque... No, pero te cuento por qué. Porque intenté en teatro leído en el Regina, actuar y dirigir. Y me pasaba que no miraba a nadie, ¿entendés? Estaba centrada en la dificultad que significaba atravesar ese personaje. Entonces no me parece muy bueno, porque cuando vos actuás te estás pensando en construir tu personaje y es difícil mirar a los otros. Entonces digo, ahora si tuviera que hacer algún reemplazo lo haría encantada porque ya está el código. Pero lo otro, yo admiro a los que lo pueden hacer. Me parece que se puede descuidar mucho a los actores cuando vos estás preocupada por vos. Me tenés que reemplazar el fin de semana que viene, te dijo. Ya puedo hacer cualquiera. Mira, el tuyo, los pasitos, con que me enseñes los pasitos esos, no, y haces que son el boom, yo ya tu personaje lo hago. Porque hay unos pasitos que hacen en el segundo acto que son muy divertidos, en donde empieza a brillar con todo Mazzarello. No, porque además Mazzarello es genial, porque yo le dije, haceme un paraguayo, y lo hice instantáneamente. Y ahora tiene unos pasitos maravillosos que no sé si estaban el día del estreno, porque no, siguen trabajando. No. Y ahora son como de aplauso y cada vez le pido más, porque realmente son divinos esos pasitos, y todos los compañeros también. Mira, que la stage, que es una stage rigurosísima, se quede a mirar la función al costado, además de cuidar el escenario y todo eso, y se mueren de la risa todos, porque está muy bueno el grupo que conformamos. Acá tengo un mensaje de la gente que en Facebook, Silvia, que dice que está escuchando un programa muy placentero. Alicia Sanca, toda mi admiración para ella como artista y como mujer. Y unificaba esto a cómo es, hay un detalle, ¿trabajan tus hijos? Trabajan mis hijos, sí. ¿Tus dos hijos? ¿Cómo es laburar con ellos y que estén en escena? Digo, para la gente se transforma un momento importante, emotivo. Mira, sí, yo creo que le impacta. Ellos nacieron arriba de un escenario. Entonces, si vos le decís lo que tienen que hacer, lo hacen como si, qué sé yo, el hijo de un matemático le pones una cuenta de sumar. No hay que explicarles mucho, hay que decirles cuál es el rol, y además, en ese sentido, tanto Marcelo como el otro Marcelo Sicard los van manejando y ellos hasta improvisan, pero sí, porque nacieron, viste, ahí arriba. Entonces, y además estudian teatro, estudian acrobacia, estudian música. Quiero decir, están rodeados, pobrecitos. Así que para mí no es ninguna complicación trabajar con ellos. No, ellos se sienten, y uno los tiene naturalmente arriba del escenario, y ellos se manejan naturalmente arriba del escenario. Y hacen un papel muy divertido ahí, siendo como unos custodios medio matones, muy divertido, la verdad. Matones, muy... además corruptos, porque no dicen lo que ven, nada. Ellos se divierten, vos ves cómo se divierten con la locura que está pasando. Totalmente, sí. Lavan las manos con todo. Con todo. Bueno, nosotros yo estoy comprometidísima a ir a ver La Pulga en la Oreja. Ya sabemos que está en Corrientes 1764. La gente que está llamando puede conseguir las entradas que ha ofrecido Eugenia, que siempre ofrece además en este programa. Y nosotros les agradecemos a los dos, a vos por habernos atendido, a Alicia por teléfono, y por supuesto a Marcelo por haber estado acá y el aguante, porque en realidad estaba más temprano. Y dos cosas. Pasaba Lito Nevia, dijimos, bueno, te ponés... Dos cosas. Yo no estoy ahí porque hoy estoy con mi mamá, que tiene 88 años, claro. Y no la veo seguido, y entonces prometí que estaba con ella y la estoy pasando muy bien. Pero dos cosas. Una, jueves y viernes hay descuento. Mira. Para jubilados, estudiantes, y hay 2x1. Y otra, que si no se ríen, yo les ofrezco el cuerpo de Marcelo Mazzarello. Bueno. A la que no se ríe con la comedia, bueno, el castigo es que se llevan a Mazzarello a la casa por una noche. Acá hay un grupo de chicas que dice que no se rió acá, entonces está esperando. Bueno, Marcelo, después me das un dinero. ¿Qué le damos? Acá ha puesto el cuerpo y se ha sacado fotografía con la fans. Acá Alicia. Club de fans. No, pero vos, los que lo vieron el lomo que tiene. Sí. Bueno, sí, así que yo no soy tonta para elegir actores, porque... Y a los que están fuertes les hago sacar, por supuesto, siempre la, la camisa. Muy bien, Alicia, muy bien. El aprovechamiento total. Pobre Mazzarello, está medio frío. Está desnudo, por mí. Me lo va a agradecer, me lo va a agradecer. Que estoy desnudo y no aguanto más. Me quería poner algo encima. Bueno, muchísimas gracias. Muchas bueno. gracias, es fantástico. Un beso gracias. Grande a todos. Gracias, Alicia. Muchísimas gracias, Marcelo. Gracias por a esto ustedes. Y ya los iremos a ver. Muchas gracias sí. por convocarnos, por haber venido a ver la obra los dos. Te esperamos. Realmente muy importante para nosotros que difundan la obra. Gracias. Gracias a ustedes. Si fea soy, pongámosle, que de eso aún no me enteré. En el amor yo solo sé que a más de un gil dejé de a pie. Podrán decir, podrán hablar y suspirar y rebuznar, mas la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió. Y no dirán que me engrupí, porque modesta siempre fui. Yo soy así. Si querés colaborar con nuestra agenda, envíanos un mail a muybueno@radionacional.gov.ar. La radio pública tiene tarde.